me mandó a decir cosas que me da guayabo. Ella me mandó a decir cosas que me da guayabo. Cuando no sabe de mí, ella la pasa llorando. Cuando no sabe de mí, ella la pasa llorando. Ya me mire a Osorio, yo no sé lo que me pasa. Hombre, no sabe que también lloro al tiempo de ver tus cartas. Hombre, no sabe que también lloro al tiempo de ver tus cartas. Cansado de sufrir, el pobre corazón está cansado.